permítanme que este final de mayo, en este lunes, lo dedique y destaque en estas primeras palabras del programa la labor de una mujer al frente de una institución. La mujer es doña María Viver, la institución, la Fundación Rangstam, de la que se enorgullece doña María, y claro que sí, su fundación, de ser directora. Hace tan solo unos días, la fundación reconoció en sus terceros premios la acción social de empresas como Bankinter, Fundación Empresa y Sociedad y Servimedia, un medio de comunicación. Allí estuvo el Foro de los Recursos Humanos, junto a destacados hombres y mujeres del mundo de la acción social, que son muchos, por cierto, muchas empresas y directores de recursos humanos que tuvimos el gusto de saludar, buenos amigos, en un acto, yo diría que excelentemente organizado, y las palabras estas hay que pronunciarlas de vez en cuando, en el Casino de Madrid. Nos alegró saludar a tantas personas preocupadas y ocupadas con estos aspectos, entre las que destaca la consejera de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid, que nos visitará dentro de poco a este espacio, el Foro de los Recursos Humanos, doña Paloma Adrados. A lo que voy, detrás de cada empresa o institución debe haber un equipo comandado por una preparada, y yo, ¿qué quiere que le diga? Utilizo esta expresión, gran persona. Esa es mi opinión. Es, créanme, el caso de María Viver, una joven directiva, recientemente madre de familia, y que después de unos años sembrando, está consiguiendo desde su fundación, en la que ella cree, sin duda alguna, y de la que lleva hablando con pasión desde hace unos años, yo por lo menos lo vengo escuchando, y consolidando un mensaje de integración social de los discapacitados en nuestro país, que hoy por hoy, mejorando lo presente, bueno, no lo observo de esa forma en otras instituciones. María, su equipo está ayudando con su mensaje a que el tejido empresarial español, con toma de decisión, consideren la acción social como un pilar en cada uno de las empresas españolas. María, con su mensaje, ayuda a acercar de la discapacidad al resto de la sociedad. Y saben lo bueno, que desde la primera vez que un servidor entrevistó a María Viver en los micrófonos de otra emisora amiga, pues bueno, la directora de la Fundación Rangstam sigue transmitiendo lo mismo a los mismos y de la misma forma, con un gancho especial. Felicidades a la Fundación Rangstam y a su directora. Hoy en el Foro de los Recursos Humanos, en primer plano, hablamos con contertulios destacados y hablamos en primer plano con una empresa que nos visita ya en los estudios centrales del Foro de los Recursos Humanos. Hablamos de Gestesa, una interesante promotora inmobiliaria. Bueno, nos contará también algunos aspectos del sector, de la organización de recursos humanos y sobre todo de aspectos de formación muy interesantes con la que está cayendo.